A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Una semana más, susurrando tus sueños. Intentando hacer que la música suene de forma distinta. Intentando durante 2 horas que te olvides o que te acompañes de esa música que siempre te gustó. 9 de la noche de este martes 24 de noviembre, si nos escuchas en Norte FM, a través del 102.5 de la frecuencia modulada. Cualquier hora, si has decidido escucharnos a través de la red, a través de los podcasts que están en iVoox y que también están en iTunes, puedes descargártelos directamente desde el iVoox, desde la propia página de Susurrando Tus Sueños, www.susurrandotussuenos.blogspot.com.es. O si has llegado a través de cualquier red social. Se nos va terminando noviembre. Estamos en esa semana triste de resaca por lo que ocurrió el viernes pasado en París. Y también en Mali hace muy pocos días. El mundo es complejo. Nunca fue fácil. Estábamos en la peor época. Llevamos toda la vida viendo eso. Es que hoy en día el ser humano... Nunca hemos sido fáciles, ¿verdad? Como decía San Francisco cuando le decían que es que había muchos ladrones, él solía contestar, bueno, pues vamos a dejar de serlo tú y yo y ya son 2 menos. Bueno, pues eso, con la felicidad lo mismo, vamos a intentar poner tú y yo de nuestra parte y por lo menos cambiar nuestro pequeño mundo. A lo mejor este programa te sirve para recargar las pilas porque vamos a escuchar muy buena música, eso sí te lo puedo garantizar. Desde Santa Cruz de Tenerife, para el mundo, para tu mundo. Desde Santa Cruz de Tenerife, para el espacio, para tu espacio. Desde Santa Cruz de Tenerife, en la onda, tu onda, y a través de las ondas mágicas de Norte FM, empezamos. Y además empezamos a lo grande. Dame un poquito más, dame algo más. Uno de los grandes clásicos de Supertramp. Preguntar a alguien cuál es la canción favorita de Supertramp es una de esas crueldades que no se debe hacer nunca. Esta, desde luego, está entre las 10 mejores, sin duda. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Déjanos acompañarte, déjanos estar susurrando a tus sueños. Bienvenido. Bien hallado si ya estabas en Norte FM. Gracias por estar ahí.

Dice que después del MAS, aquel grandísimo disco de 1997, no se había repetido nada igual. Bueno, no discrepo. Creo que todos los discos de Alejandro Sanz tienen alguna joyita, pero evidentemente no llegan al nivel de ese MAS o de ese 3 de 1995. Seguimos adelante. El otro día estuvimos analizando la relación libro-música de La elegancia del erizo y hablábamos una de las partes, la verdad es que el texto era precioso, de cómo describía a la protagonista, que era muy sarcástica, muy irónica, porque era una niña, te recuerdo, de las que hoy se denomina con altas capacidades, en nuestra época era niña prodigio. Bueno, pues ella, con lo que se enternecía con sus compañeros, donde perdía todo el sarcasmo, donde realmente descubría ese lado tierno y artístico que todos tenemos, era con la música del coro. Pusimos varias de la banda sonora de las bandas sonoras de la película Los coristas. Pero a mí una canción de coro que me enamora es esta de la banda sonora original de El Imperio del Sol. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Can you release me? Aquí seguimos, susurrando a tus sueños. Son las 9:20 de la noche de este martes 24 de noviembre de 2015. Si estás en Norte FM, pasan 21 minutos desde que has elegido nuestra compañía. Pilar Melgarejo es una, iba a decir una vieja conocida, una vieja amiga, pero esto de poner siempre antes el adjetivo no sé si queda bien. Bueno, desde luego es una compañera de tiempo, o sea, de Popular FM, todavía ni siquiera se llamaba Cadena 100. Ella estaba en Popular FM y yo estaba en Deportes y yo siempre le estaba dando la lata con las ganas que tenía de hacer música ahí en aquel pequeño estudio de la calle de la Carrera de la Laguna, que era... Casi más pequeño que un estudio de grabación, luego se reformó en el 94. Y esto de las ondas no hercianas, sino de las ondas cibernautas a través del radioblog nos ha unido de nuevo. Nos ha puesto en contacto de nuevo, aunque ahora anda por la península. Esa es la magia que tiene la radio, que va uniéndonos poco a poco. Hola Ignacio, aquí te mando esta que me gusta. Esta canción lo descubrí en la banda sonora de Love Actually. Es una canción de 1969, aunque la versión que te envío es la del 2000, no estoy segura. Pero es cierto que por la voz de Joni Mitchell se nota el paso de los años. Aquí la tienes mucho más grave que la que aparece en la primera versión. Pero para serte sincera, me gusta mucho más esa voz. Una profunda voz que te da pellizcos en el estómago cuando la escuchas. El arreglo del tema es estupendo. No tienes obligación de poner la canción en el programa, solo quiero compartirla y que la escuches. Lo mismo ya la conoces. Pues esta canción se va para una compañera que tenemos un programa pendiente con ella y con José Felipe Pardella, hoy en Canarias Radio La Autonómica. Que estábamos ahí a ver si presentábamos un proyecto. Yo creo que ya va a ser complicado retomarlo después de 25 años. Sueños de radio. John Mitchell, Both Sides Now. Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather cannons everywhere. I looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and fairies wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let me know. don't give yourself away. Chica de ayer. Es la primera vez que la oímos en los 33 programas que llevamos y está perfectamente hecho adrede. Hemos escuchado muchísimas a Antonio Vega, pero no habíamos escuchado hasta hoy este Chica de ayer, porque las cosas buenas muchísimas veces, o casi todas, se hacen esperar. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Pasan 34 minutos desde que nos elegiste a través de internet. Pasan 34 minutos de las 9 de la noche si estás con nosotros a través de la FM, de Norte FM. Estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. Estés donde estés, en tu casa, en el coche, gracias por estar ahí. Si es en la casa, todavía un poquito más, porque es una auténtica gozada que no hayas elegido la oferta televisiva bombardeante y, desde mi punto de vista, un tanto aburrida y un tanto repetitiva que hay en la tele. ¿Te acuerdas qué hiciste cuando cumpliste 18 años? Los 18 años es esa edad anhelada, esa edad deseada. Puedes olvidarte de cualquier otro cumpleaños, de los 30, bueno, los 30 a lo mejor no, pero de los 33, los 24, los 27, los 16. Pero los 18 son inolvidables. Ya puedes votar. Ya puedes pedir alcohol sin tener que disimular ni falsificar el carnet de identidad. Ya puedes entrar en discotecas. Se abre un mundo de posibilidades. Se abre una nueva vida. Es como poner un poco el contador a cero. Como decir, volvemos a empezar. Es una sensación irrepetible, inolvidable. ¿Qué hacías tú cuando cumpliste 18 años? ¿Qué era lo que más ilusión te hacía? Es un buen momento para recordarlo. Cumplimos 18 años. Ya somos mayores de edad. Ya podemos beber y fumar y amar y votar y conducir. Pero todo eso ya lo hemos hecho. Y afortunadamente, lo seguiremos haciendo. La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada. La recuerdo en sus dilemas, entre cuentas y poemas, en el ruido de la calle, perdida siempre en los detalles. La recuerdo sin vergüenza. La recuerdo en un segundo en que llegó a lo más profundo y dejó en mi corazón su amor en solo un segundo. ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo, en un segundo. A veces me la encuentro caminando entre mis sueños. Me recuerda un sentimiento del que ya no somos dueños. Sí,

someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you Inconfundible Barry White, sin duda la mejor voz, por lo menos la más profunda del soul y del funk. Seguimos susurrando a tus sueños, quedan 11 minutos para que sean las 10 de la noche si estás en Norte FM, 11 minutos para que pase una hora desde que afortunadamente nos has elegido para acompañarte en estas dos horas. Música de compañía, radio de la de siempre. Vamos a reflexionar y lo vamos a hacer con un cuento. Nos gusta de vez en cuando ir a los cuentos porque enseñan muchísimo. Se llama El Campanero. En un pueblo de Brasil vivía un hombre humilde y sin ninguna formación que trabajaba en la iglesia tocando las campanas. Pero llegó una orden del obispado que decidió que todos los empleados de las parroquias tenían que haber realizado estudios primarios. Para el campanero, demasiado mayor para ponerse a estudiar, aquello significó quedarse en paro. Sin nada que hacer, fue a la plaza a fumarse un cigarrillo, pero no tenía tabaco de liar y le pidió a unos amigos si le podían dar un poco. Como tampoco tenían, le dijeron, «Oye, tú tienes tiempo libre. Si vas a comprar a la ciudad de al lado, te daremos una comisión». El ex campanero empezó a hacer esa tarea regularmente y como vio que faltaban otras cosas en el pueblo, decidió montar una tienda. El negocio prosperó y un día necesitó abrir una cuenta bancaria. Cuando fue a firmar los papeles, el hombre confesó, «Es que no sé escribir». El gerente se quedó asombrado. «¿Ha logrado todo esto siendo analfabeto?». «Lo he conseguido con esfuerzo y dedicación», respondió el próspero tendero. «Imagínese dónde estaría usted si hubiera estudiado», continuó el banquero. El viejo sonrió, pensando que lo que para muchos habría sido una derrota, para él fue una bendición. «Me lo imagino muy bien», dijo. «Todavía estaría dando las campanas de la iglesia». ¿Por quién doblan las campanas? Take a look at myself, see me losing you. When I Es evidente por quién doblaban las campanas para este ex campanero. Doblaban las campanas por haberse dedicado a, por no haber tenido estudios. La verdad es que por no haber estudiado había llegado muy lejos. A veces sobrevaloramos demasiado ciertas cosas. Vaya entrada más mala ha tenido esta canción. Vamos a repetir. Aquí está mejor. Vamos a darle de nuevo. Vamos a empezar desde el principio, como si no hubiera pasado nada en el medio último minuto. Quedan 5 minutos para que sean las 10 de la noche si estás en Norte FM. Llevas 55 minutos si estás en tu dispositivo favorito. Vamos a escuchar al gran Eric Clapton y su Wonderful Tonight desde el principio y como se merece. What clothes to wear? pasa esta noche. Una de las grandes canciones de Duncan Du, por lo menos las más nostálgicas. Rosa Gris, susurrando tus sueños. En muy poquito llegamos a las en punto, a las 10 de la noche si estás en Norte FM. Compartiremos una canción para reactivarte. Seguiremos compartiendo vida. Rosa gris, mirada dulce y labios de cristal. Y la piel que no toqué, blanca como su intención, sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad. La vida y la ilusión se van como el viejo tren que no volvió por la calle del amor. Se van donde sin pensar se venderán. De princesa caricia a la chica de cristal, a la fría rosa gris. Su piel se endureció y su voz ya no se quebró al suspirar. La mirada aprendió a pedir lo que alguna vez no se atrevió. Susurrando a tus sueños, empieza una nueva hora. Empieza una nueva semana. Empieza un nuevo abanico de posibilidades, concretamente 7. Porque 7 son los días que se te abren para ti, hechos única y exclusivamente para ti. Puedes aprovecharlo lamentándote de tu mala suerte, o puedes ir a por ellos y merendártelos. Yo te aconsejo esta segunda opción porque en cualquiera de los casos esa actitud te va a ayudar muchísimo más. Hay himnos de fútbol grandiosos. Bueno, en Estados Unidos esto se ha cogido, este Sweet Caroline es uno de los grandes himnos deportivos y la verdad es que da muy buen rollo. Yeah. Susurrando a tus sueños. Ahí estaba sonando ese Sweet Caroline, la primera canción de la segunda hora, que siempre es así un poquito más animada. Y como sabes, además, las primeras canciones de la segunda hora siempre las hacemos a un tema concreto y específico. Yo creo que es uno de los temas, antes que llegara la desgracia de París, de las que más se hablaba, de si estar juntos o separados. Desde luego, en esta vida siempre es mejor ir de la mano, siempre es mejor ir juntos, siempre es mejor tener aliados, tener amigos, y no ir poniéndose barreras ni fronteras, sea en lo que sea. Y si eso es válido para todos los ejemplos, pues también lo debe de ser para el que estás pensando, porque además en ese sitio del que estás pensando también se decía eso siempre: vamos a ir juntos, Europa, etcétera, etcétera. Pues en cualquier caso, como nosotros creemos que es bueno estar juntos y no separarse, que ya bastante nos separamos, hoy vamos a empezar a dedicarle unas cuantas canciones a eso, a estar juntos. Por ejemplo, Juntos en 1992 y Juntos en italiano. Insieme, unite, unite, Europe. Così lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, io e te, sotto lo stesso sole, insieme. Unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe. Thank you.

ensemble, allons au bout de nos pensées. Ensemble, on oublie vite le temps qui passe. Ensemble, de chaque regard on garde une trace. Ça nous rassemble, on s'est procuré des frissons. Ensemble, on a partagé des chansons. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. On s'est rencontrés, qui pouvait penser jusqu'où toute cette histoire pourrait nous emmener. On n'a pas tout donné, on a encore de vrais sourires, des choses à dire, on va recommencer pour se fabriquer des souvenirs. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. Te habrás fijado que yo dije ensemble como si supiera francés y ahí dice Assam. Es lo que tiene no saber idiomas, que aunque pongas la boquita como la ponen ellos en Francia, no te sale igual. Ahora, para juntos de verdad, la del karaoke, la de toda la vida, la de tu infancia, claro que la vamos a poner, hombre, claro que sí. Susurrando a tus sueños, con ella cerramos este bloque dedicado a Juntos, que es como nos gusta estar. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación.

can tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my hat, that's my home. I'm telling you, that's my home. Had romance, did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always my home. That's my home. Oh, you keep telling me, you keep telling me I'm your man. What do I have to do? Algo así como cada vez que me líe la manta a la cabeza, esa será mi casa. Paul Young, aquel de Every Time You Go Away, con otro de sus grandes temas. Ahora, para grande, grande, esta canción la volví a oír el otro día, que hacía años que no la oía, y me volví a poner los pelos como escarpias. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. acababa el concierto diciendo olvidarles. No, no te asustes, no se ha metido ningún pitido esta vez, ni se ha destrozado una canción como antes esta vez. Movimientos orquestales en la oscuridad. Orchestral Movements in the Dark. Juana de Arco, principios de los 80. Ya empieza a coger el tono, ¿eh? Aquí ya te empieza a sonar. Susurrando tus sueños. 10 y 40 de la noche, si estás en Norte FM. 1 hora y 40 minutos en tu dispositivo favorito. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es Tu radioblog favorito. Tiempo ahora para ese espacio semanal que llamamos Libros y Música, en el que desgranamos con alguna reseña de libros la música que incluye estos. A veces que la incluye, a veces que la inspira, a veces que recuerda por cualquier cuestión. El libro de esta semana es un libro muy pequeñito que a mí me atrajo especialmente por el título, Los peces no cierran los ojos, de Henry de Luca, editada en España por Six Barral. Es una obra que evoca la infancia y, como casi todos los libros que hablan de la infancia, tiene siempre ese lado tierno, ese lado duro, porque la infancia, aunque vista ahora con perspectiva es maravillosa, tiene momentos muy duros, sobre todo enseñanzas muy trascendentes para la vida posterior. Como dice el autor ser napolitano marca y la historia de un chico napolitano, recordándola desde el pasado. En un verano, los veranos, qué mágicos son, qué mágicos eran, sobre todo, de las disputas, de las amistades íntimas. Un libro muy tierno que se lee con una media sonrisa en la cara y que yo creo que vale la pena. No tiene demasiadas reseñas musicales, pese a que el autor, bueno, el protagonista, es músico, bueno, uno de ellos. Sin embargo, no tiene demasiadas reseñas porque, como ya te digo, está evocado en el pasado, pero las que tiene, que son dos, las vamos a comentar. Henry de Luca nos cuenta lo siguiente. Hace medio siglo, la guitarra entró en mi vida por una ventana abierta y por la voz de mamá. En aquel momento se decidió la relación entre la música y yo. Dije no. Y ya no se me perdonó. No paso de las rascatripas y aunque me invente una música, no la sé escribir ni leer. O me la grabo en la mente o bien, y es justo que así sea, la pierdo. Los dedos van a las cuerdas con yemas encaminadas a usos más toscos. En la guitarra apoyo más la voz que la mano. Dije no a su propuesta para no añadir nuevos estudios y quitarme tiempo para leer y estar con las historias. Ella no se desanimó, volviendo otras veces sobre la ventaja de hacerse compañía con una guitarra. A la edad de 13 o 14 años, me puse sobre las rodillas las hermosas caderas de madera del instrumento. Aún lo tengo, ahorcado de un clavo en la habitación. Lo descuelgo de allí algunas noches de tormenta entre los árboles y fragor sobre el tejado. O pongo al jazz de fuera unas cuantas melodías napolitanas. Estoy agradecido a ella, que me convenció para echarle mano. Me he hecho buena compañía con sus cuerdas. Las canciones que aprendí de mamá forzaron mi voz cerrada. Me las llevo de paseo sobre un escenario. La luz en la cara, que tiene el efecto contrario de quedarme ante una oscuridad. Y a aquella oscuridad me dirijo a un rincón donde está ella, que me enseñó cada sílaba y que me pidió hasta los últimos días que le cantara algo. En toda habitación y en toda sala, cuando canto en napoletano, está ella, que escucha. Los ausentes tienen necesidad de una voz que los llame sacándoles de la ausencia y los obligue a estar ahí nuevamente, al menos lo que dura una canción. Mamá de cenizas amontonadas en el campo, nuestras noches de marzo, la jeringuilla lista para extraer la espina del dolor, la habitación de paso donde a la vida le constaba acabar, y los dedos no querían soltarse. Mamá que me vuelve huérfano de viejo, me posaba su mano tibia y exhausta sobre la frente y ahí volví a respirar tranquilo. Antes del alba abría la ventana para dejar entrar el aire desnudo, que no había visto la luz y que se ensartaba ágil en los pulmones. Mamá, en los últimos días, tenía el perfil de un pájaro en vuelo. En napoletano cantaba el protagonista y en napoletano también cantaba el ya, desgraciadamente, también desaparecido como la madre del protagonista, Pino Daniele, Napule. Nápoles es. le mille paure. Napoli a voce da creatura che sale chiaro chiaro e tu sai che non si suona. Napoli non sola mare. Napoli è dove mare. Napoli è la carta sporca e nessuno sa la morte e ognuno aspetta giusto. En otro pasaje del libro, relata: yo me quedaba apoyado contra el muro en la acera, mirando cómo los cuerpos se desembrollaban. Habíamos nacido después de la guerra. Éramos la espuma que queda después de la marejada. El aire se recargaba de brillantina y regaliz. Yo observaba el cuarto de hora de la salida sin entenderlo. No aparecía aún en ningún libro aquella generación. ¿Por qué se sentían tan atraídos por el apelotonamiento del tanque de los águilas? Me entraba el desaliento por ellos y por mí. No llegaríamos a encontrarnos nunca, ni siquiera en la isla durante el verano. Ellos todas las tardes en los bares, donde se pagaba la música, introduciendo una moneda en la jukebox, yo nadando o en la playa de los pescadores, viendo el arrastre de las redes a tierra. A lo mejor aquellos chicos, las monedas que pagaban para escuchar en la jukebox, eran para escuchar canciones como esta. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time. Same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together. At last, that twilight time, yeah. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Yeah. In the sweet and simple way, I fall in love again. That fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together at last at twilight time. Together at last at twilight time. Twilight Times, de los Platters, uno de los grandes clásicos de la música americana. Pues sí, esto indica lo que indica. Indica que el tiempo se pasa volando, y más a tu lado. Esta semana ha debido de ser muy larga, y a lo mejor muy dura, porque tenía muchísimas ganas de hablarte y estar contigo. Y se me ha pasado el tiempo volando. Esos programas que pierdes la conciencia del tiempo y que se va el guión a hacer garete rápidamente. Porque me voy confundiendo con tu compañía. Si estás en Norte FM, queda muy poquito para que sean las 11 de la noche. Si mañana trabajas, pues eso, vete preparando el sobre si trabajas pronto. Y si eres un noctámbulo empedernido, sigue en nuestra sintonía, en este 102.5, porque encontrarás mucha música. Y mañana volverá Teddy Fernández. Si estabas en el blog, si estás en internet, por favor, compártenos. Ya sabes, hay una pestaña que pone invitar a tus amigos a que diga que le gusta en Facebook. Y algo parecido en Google Plus. En Twitter retuitea y en Instagram también. Estamos en todas, en esas cuatro redes sociales. En algunas de una forma más intensa, porque el tiempo da para lo que da. Un saludo hoy muy especial a los abogados de Tenerife que tuvieron sus elecciones el pasado viernes. A todos ellos, a los tres que se presentaron y a toda su plancha, a todos los compañeros, felicidades. Al fin y al cabo han hecho un esfuerzo por querer servirnos y ojalá lo hagan bien. Decía el santo con el nombre más bonito de todos, San Ignacio de Loyola, que en tiempo de tribulación no hagas mudanza. Estamos en un tiempo de tribulación, estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo complicado. Vamos a no meter más leña al fuego y vamos a poner nuestra parte para superar este momento complicado de la historia. La próxima semana volveremos a ser, o nos gustaría volver a ser, ese oasis en el desierto. Que descansaras de tus problemas y de los del mundo en general con nosotros. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si te gusta, que se sepa, adiós.